por volverte a ver. Caminaría el mundo pisando espinas, sudando mi alma, rasgando mis pies. Por volverte a ver. Hoy no se cambiaría el resto de mi vida por solo una noche contigo piel a piel. No se escucha. Por solo una noche el resto de mi vida. Por solo una noche contigo querida. Y si existe vida después de la muerte, también yo la cambio por volver. ¿Usted qué? ¿Qué? Es que ¿cómo? Y otro igual no volveré a encontrar. Y aunque caigan ángeles del cielo, un amor primero no se puede olvidar. Es que tú fuiste mi primer amor. Y otro igual no volveré a encontrar. Y por eso con gusto daría el resto de mi vida por volverte a ver. ¿Y dónde están las palmas? Arriba, arriba, arriba. ¡Opa! Los que nunca se van a casar con las manitos arriba. Arriba, arriba, arriba. Y por volverte a ver. Sería un cuento a pedirle a un genio que cambie mi tiempo de hoy por ayer. Por volver a ver el brillo de tus ojos cuando te hacía mía bajo aquel cielo rojo de aquel atardecer. Por solo una noche el resto de mi vida. Por solo una noche contigo querida. Y si existe vida después de la muerte, también yo la cambio. Por, a ver si me suben ustedes, ¿qué? Es que ¿cómo? Y aunque caigan ángeles del cielo, un amor primero no se puede olvidar. Y las manos arriba. Es que tú fuiste mi primer amor. Y otro igual no volveré a encontrar. Y por eso con tu sonaría el resto de mi vida por volverte a ver. ¿Dónde están los aplausos para ustedes, grande? Bueno, todas las manitos arriba, arriba, arriba, arriba. Este tema me gusta mucho a mí, ¿eh? Dedicado para todas aquellas personas que perdieron un ser querido. De todo corazón y con todo respeto. Para todos los hermanos de la vida. No hace falta que sea de carne, de sangre, sino a los hermanos que te da la vida o un ser querido. Dice, hermano mío, no sabes lo que yo daría porque vuelvas conmigo. Todavía no puedo explicar por qué no estás acá y el dolor que me hace llorar sabiendo que no volverás. De corazón y con todo respeto para todos ustedes, de todos estos, dice. Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar, son parte de mi vida que ya no está, y en mi alma un hueco quedará, lejos nada se podrá llenar. Sale de mi corazón y esto es para vos, hermano mío. Necesito de alguien más que un amigo, de mi hermano querido. Y sale de mi corazón y esto es para vos, hermano mío. Esta es tu canción. Solo un abrazo necesito de alguien más que un amigo. Yo daría porque vuelvas conmigo. Todavía no puedo explicar por qué no estás acá y el dolor que me hace llorar sabiendo que no volverás. si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar, parte de mi vida que ya no está, y en mi alma me congela, ¿qué? Que con nada se podrá llenar. Necesito de alguien más que un amigo, de mi hermano querido. Llamé porque hace un año que no hablamos.